poco de todo, que tiene que ver con nuestra ciudad de La Plata, tiene que ver con específicamente algo muy bello que tiene nuestra ciudad de La Plata. ¿Qué es algo muy lindo que tiene la ciudad de La Plata? La cantidad de verde árboles que hay, ¿o no? La cantidad de verde. El follaje. Por no decir la cantidad también, además de verde, la cantidad de flores en sus momentos, donde se llenan nuestras hermosas diagonales o nuestras zonas sures de la ciudad de La Plata, nuestros caminos. Tenemos la suerte de acá en la radio donde estamos, hacemos 2 kilómetros para un lado y tenemos, no te digo bosque, pero una cantidad de verde realmente que en otras ciudades, así tan cerca de una capital, ¿no? Podría ser sumamente deseado. Y bueno, estuvimos leyendo algunas cosas sobre este proyecto Arboria, una suerte de obra infinita. Del otro lado, obviamente, seguramente se estarán haciendo muchas preguntas de qué va esta propuesta. Y acá aparece también una amiga de la casa, estamos hablando de Andrea Suárez Córica, que bueno, nos hemos juntado en diferentes oportunidades y también la hemos convocado para muchas cosas aquí de la radio, así que sentimos que esta charla va a ser un poco más cercana también. Andrea Suárez Córica, artista visual, naturalista autodidacta, autora del proyecto Arboria, ya está con nosotros. Andrea, buen día. Juan, Pachi y Carla te saludan. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme. Y bueno, en este día, patrio además, muy exactamente. Bueno. Exactamente, ¿cómo te ha agarrado este feriado? No, dentro de feriado, pero con todas las preocupaciones, ¿no? Por la situación sanitaria. Pero dentro de todo, en lo personal, bien, pero bueno, siempre uno mirando hacia los costados, hacia los otros, así que para seguir preocupándonos y cuidándonos, nada más. Totalmente. Andrea, estábamos revisando algunas cuestiones que ustedes habían difundido a partir del proyecto y leo que registraron alrededor de 81.000 ejemplares de árboles en el casco urbano y más de 100 especies que, bueno, forman parte de esta especie de colección llamado Proyecto Arboria, ¿no? Parece sí. Mentira que, o sea, parece o una obviedad o algo que parece un montón también, ¿no? De árboles, pero es algo que caracteriza a nuestra ciudad. ¿Les ha sorprendido esta cantidad? Mira, el censo ese de 81.000 árboles dentro del casco es el último censo que se realizó, no sé si a nivel del municipio, de la universidad o en forma conjunta, y es un dato que yo, como autora del Proyecto Arboria, siempre lo menciono en las caminatas para dar una dimensión de la gran cantidad de árboles que tenemos, de la gran cantidad de ejemplares y a la vez de la variedad de especies que tenemos, que son más de 100. Lo que hizo el Proyecto Arboria, lo que estoy haciendo como Proyecto Arboria desde hace varios años, es caminatas donde, o expediciones urbanas donde caminamos solamente una manzana, recorremos una manzana, es decir, 4 cuadras, y en esas 4 cuadras vemos aproximadamente 40 ejemplares. Entonces, lo que siempre menciono es cuando terminamos, justamente es eso. Acabamos de ver 40 ejemplares, y en el casco urbano hay 81.000. ¿Cuánto nos falta ver, observar, conocer? Para enamorarnos, ¿no? De este patrimonio vivo que tiene la ciudad de La Plata. Esa es más o menos el número, cómo lo trabajo, digamos, como para producir ese encantamiento y decir, wow, no conozco nada de los árboles. Vimos recién 40 y hay 81.000. Esto hablando en el casco, ¿no? Después en el Gran La Plata, no sé, hay 200.000, 300.000 árboles. Tiene que ver con el entrenamiento de la mirada, la participación colectiva, caminar junto a otros y construir saberes alrededor del árbol, a partir de lo afectivo, de los relatos. Todos tenemos un relato en relación a un árbol. Me gustaría sí, decime. Si podés recapitular al momento en el que nació la inspiración o dijiste, bueno, me embarco en este proyecto. Sí, mira, este proyecto ya tiene 13 años, y nació de una conversación absolutamente cotidiana con mi hijo Juan Manuel, que en ese momento tenía 7 años. Y él bueno, estaba enamorado de los planetas, generalmente a esa edad los chicos son muy investigadores y te leen todo y y quieren saber todo, y él estaba con el universo, el sistema planetario, sistema solar, y sabía con datos precisos cuántos soles, cuántas lunas, en fin. Y me llamó la atención, estábamos caminando por el pasillo de mi casa y cuando llegamos a la puerta, ante tanta información que él me había dado, le digo, Juan Manuel, ¿cómo puede ser que sepas tanto de los planetas que no los vemos, no los tocamos, no los olemos? ¿Cómo se llamará este árbol que tenemos en la puerta? Y nos quedamos mudos, no sabíamos. Y ahí empezamos a conversar con los vecinos, se nos ocurrió ir a tocar la puerta de María, Chazarreta, Susana, los vecinos nuestros. Ninguno sabía el nombre del árbol. Dijimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo que nadie sabe el nombre de un árbol? Fuimos a un vivero, es decir, primero fue el azar de esa conversación, uh-huh, y una escucha atenta, ¿no? Que no dejé pasar ese saber de un niño. Y después esta insistencia, ¿no? Primero charlar con los vecinos, y como los vecinos no nos dieron respuesta, nos fuimos a un vivero, es decir, esa pulsión de querer tener alguna respuesta. Y en el vivero tuvimos la clave, porque nos dijeron a la gente... No le interesa el nombre del árbol, lo que le interesa es las prestaciones que da un árbol. Ah, ¿qué es eso? Bueno, las prestaciones son los servicios, las cosas que un árbol te da. Sombra grande, sombra chica, si es caducifolio, pierde las hojas o no las pierde, si tiene flores rojas o celestes, qué pájaros atrae, cómo son sus raíces. Ah, bien. De ahí seguimos insistiendo y nos fuimos a comprar libros sobre árboles. Fuimos a una librería y empezamos a ver, queremos saber sobre los árboles. Ah, sí, porque lo primero que nos dieron fueron libros sobre bosques, los bosques de las Patagonias. Y dijimos, no, de La Plata, los árboles urbanos. Ah, por supuesto, sí, hay libros. Y bueno, a partir de ahí empezamos a leer, pero tuvimos una gran dificultad. Cuando uno lee sobre algo, a veces es difícil darse cuenta a qué se refieren los conceptos. Entonces leíamos sobre los frutos, las flores, la rama, la corteza, y no nos dábamos cuenta a qué se refería. Entonces tuvimos que volver a la calle, volvimos a la vereda, a tocar, a medir, a oler, a palpar. Y ahí empezamos a recolectar hojas, frutos, a hacer videítos, a hacer fotografías. Y un día en la escuela, Juan seguía en primer grado, dan el tema del arbolado, de los árboles, y la señorita escucha que Juan Manuel decía, bueno, acacia de Constantinopla, catalpa, fresno rojo. Juan Manuel, ¿cómo sabes tanto sobre los árboles? No, mi mamá es la que sabe. Y la señorita me manda en el cuaderno de aviso. mamá, queríamos invitarte a dar una charla, creyendo que yo era una experta, una, no sé, ingeniera agrónoma, una botánica. Eras una experta casi igual. Claro, estaba en los inicios. Pensá que tiene 13 años y fue el primer año, los primeros meses, porque Juan Manuel se había enamorado de los árboles, sabía sus nombres. Bueno, y ahí empecé a ir a las escuelas con la valija que teníamos con Juan Manuel, y eso se llamó el Bosque Ambulante, que es el proyecto Arbórea, lo que pasa que fue mutando. ¿Vos ya tenías un interés o un conocimiento previo en materia de árboles antes de ese momento? No, para nada. Justamente es sobre lo que siempre reflexiono, que es esto, ¿no? ¿Por qué yo no sabía antes nada de árboles? Bueno, porque Nadie me señaló los árboles, nadie me educó, nadie me dijo, acá está este fresno, este tilo, nadie los nombró. Entonces, en todos estos años, que fueron de pura experiencia, caminando la calle árbol por árbol, recorriendo árbol por árbol, durante todo el año, porque las transformaciones se dan durante todo el año, que eso también es interesante, porque aprendía a conocerlos en sus distintos aspectos. Al principio me confundía, no, pero este no es un plátano, le falta el fruto. Ah, claro, pero no es época de fruto. Entonces vas viendo cómo se va transformando el árbol. Y bueno, entonces ¿Qué pasó? En todos estos años llegué a John Berger, el crítico y artista, que dice, existe una cosa que es real, existen las cosas reales y existen las cosas visibles. Y ahí encontré la clave. Claro, lo real está ahí, es el árbol, pero si no se hace visible, es decir, si la mirada humana no atraviesa ese árbol, el árbol solamente está ahí, pero no existe. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que pudimos, lo que nosotros ya teníamos con Juan Manuel, era esa experiencia. Berger lo que nos ayuda es a conceptualizar. Una cosa es que esté ahí y otra que exista para uno. Y eso es lo que tiene, ¿no? Esa existencia interna, que uno está enamorado del árbol y es parte de la vida cotidiana. Y después, otro autor que son cosas azarosas con las que me fui cruzando y que fui incorporando al proyecto porque me hablaban del proyecto Arboria, es al pedagogo suizo Pestalozzi, que él decía, lo que se aprende en medio de la naturaleza, yo agrego urbana, difícilmente se olvide. Y era lo que nos había pasado con Juan Manuel, hasta que no salimos a la calle a tocar, a medir, a oler, no entendíamos de qué hablaban los libros. Entonces, estas son las expediciones urbanas. Salir a tocar, a medir, a oler, a observar, a recorrer el árbol como si fuera una escultura viva, porque a veces el fruto no está de este lado, está del otro, entonces no lo puedes identificar porque no hay un elemento. Pero rodea al árbol, camina, y por ahí el fruto está del otro lado. O sea, magia pura, ¿no? Es una belleza. Yo estoy enamorada de este proyecto. Infinito, además. Andrea, ¿han estado ustedes trabajando también en escuelas con este proyecto? ¿Nos querés contar un poquito cómo se recibe eso? Sí, bueno, a partir de la señorita Silvia de la escuela número 10, donde iba Juan Manuel, se empezó a ver como un contagio de, bueno, yo también quiero que venga al bosque ambulante. Empecé a ir a otros grados y empecé a ir a otras escuelas, invitada por amigas que tenían niños en escuelas y que comentaban, mira, hay un proyecto, un bosque ambulante que va a las escuelas y hace un taller, y estuve yendo muchos años, hará 2 o 3 años que fui al último, ya el año pasado por supuesto imposible y este año lo mismo, pero digo, empecé a ir a distintas escuelas del casco urbano, de Citibel, de Gonet, de Los Hornos, y se replica esta experiencia, ¿no? Porque son niños de 7, 8, 9 años, y se replica esta experiencia con Juan Manuel, ¿no? De bueno, toquen, agarren, se pinchan, ¿cómo es este fruto? ¿Es esférico? ¿Es una legumbre? ¿Es lineal? ¿Tiene curvas? Entrenar la mirada, la observación, es un poco el método científico, ¿no? Comparar, hacer hipótesis, bueno, creo que es el fruto de tal árbol. Los chicos realmente se enloquecen porque vos le estás proponiendo una experiencia directa. Claro. Directa, pongan su cuerpo, todos sus sentidos, toquen, huelan, compartan. Realmente es fabuloso, fabuloso, realmente es muy eficaz a la hora de como método de enseñanza, ¿no? Y supongo la experiencia también directa. La sensación que me da también, digamos, más que nada no por inventar, sino porque a uno le ha pasado también de formas más informales, que en esa caminata o en ese reconocimiento que se está haciendo sobre la especie, sobre el árbol, la persona, digamos, que lo cuidó o que lo tuvo en la puerta de su casa quizás hace muchos años o que lo plantó su abuelo, como que supongo que se debe integrar ahí, ¿no? Como que alguien le da una jerarquización a su propio árbol que no estaba sobre la mesa y que también le ayuda a revivir historias propias. Bueno, tal cual como decís. En primer lugar, las caminatas son libres y gratuitas, abiertas a todo público. Van, digamos, personas que conocen el proyecto, que me conocen como artista visual. Pero claro, yo previamente hago un trabajo en el barrio, en territorio, porque yo, cuando a mí me invitan a un lugar, sea a un espacio de arte o algún lugar a través del foro en defensa del árbol, que hace 2 años ya estoy integrándolo, que después podemos hablar de eso, yo voy a ese lugar, a esa manzana, porque siempre es la medida para mí de la caminata, y converso con los vecinos porque toco timbre para preguntar si saben cómo se llama el árbol, de qué historia tienen. Ni siquiera necesito preguntar. Sí. Enseguida empiezan a contarte, este lo plantó mi abuelo, este ya estaba, este tiene 30 años, este no sé qué. Bien, empiezo a recoger esas historias y ya los invito para la caminata. Y sin duda después se suman. Y si no se sumaron, porque yo les pregunto su nombre y después vuelvo a tocar el timbre, hola Susana, ¿cómo estás acá? El Proyecto Arbórea o el Foro en Defensa del Árbol, depende cómo esté haciendo la caminata. Vení, sumate, bueno, Susana nos va a contar una historia y empieza a contar. Porque siempre es participativo y colaborativo. Uh-huh. Todos tienen la palabra circula por todos, no es que yo tenga un saber y voy dando clases, uh-huh, sino que voy contando sobre lo que yo leo y estudio de los libros de botánica, el arbolado urbano, la manera de reconocer un árbol por sus elementos, el porte, la corteza, las ramas, las hojas, los frutos, las flores, las yemas, comparar, ver lo que no hay también, ¿eh? Ese es un tema. Más o menos son 10 o 12 ejemplares por cuadra, por vereda, por vereda. Es decir, estamos hablando entre 20 y 24 árboles por cuadra. Entonces lo que yo hago en primera instancia es pararnos en la esquina para ver si surge eso, de notar las ausencias. Notar cierto ritmo. Un árbol, un árbol, un árbol, vacío, vacío, vacío. Preguntarse por esas ausencias, esas cazuelas vacías o ni siquiera están las cazuelas. Entonces, ¿y qué pasó acá? Ah, hay un edificio nuevo. Ah, bien. ¿Y qué relación hay entre el arbolado y la construcción y el desarrollo del urbanismo? ¿Quién diseña las ciudades? ¿Para quién? ¿Cuáles son sus usos? ¿Nosotros qué injerencia tenemos en ese diseño? ¿Podemos evitar que se pierdan más árboles? En fin, bueno. Por ahí, entonces, es muy amplia la pregunta que te voy a hacer. Vos sabrás para dónde direccionarla. Me llama muchísimo la atención esto de las historias personales, de los vínculos entre las personas del barrio y los árboles. ¿Con qué tipo de historias te has llegado a encontrar o te solés encontrar? Y bueno, por ejemplo, un árbol que no lo pude identificar, llamé al vecino y me dijo, mira, cuando compré la casa, el dueño me dijo, en la puerta te dejo un tesoro. Y es un árbol japonés, bellísimo, el único que encontré hasta ahora en La Plata. Ahí hay una intriga absoluta. No sabemos cómo se llama el árbol, solamente que el vecino, el antiguo, supo apreciar que eso era un tesoro y que se lo dejaba al otro, que se lo cedía con la compra de la vivienda. Ese es un ejemplo. Uh-huh. Después, esto que te decía, este árbol lo plantó mi abuelo, o sea, tiene 60 años, algo bien, bien puntual. O hay un árbol nuevo, entonces dice, acá había una acacia, pero la tormenta de tal año la volteó y después yo puse este lapacho, supongamos. O sea, siempre, siempre hay un conocimiento, aunque no se sepa el nombre. Siempre pensemos en eso, ¿no? Que ahí hay en todo un tema, porque ahí lo que ocurre es la operación esta de que propone el Proyecto Arbórea, salir del universal, los árboles, qué hermosos los árboles son muy importantes, a la singularidad, pasar a la singularidad. El fresno, me gusta el fresno, me gusta el palo borracho, prefiero el crespón, es decir, dos pilares del Proyecto Arbórea. Entrar en el detalle, que nos va a permitir identificarlo, darme cuenta cuál es, y llegar a su nombre, para poder nombrarlo. Por eso el Proyecto Arbórea, si bien nace como algo casual, y después se integra a una práctica artística mía, finalmente termina perteneciendo al Foro en Defensa del Árbol, porque es un proyecto educativo que tiene que ver con el ambientalismo, y finalmente ahora en marzo fue declarado de interés municipal por unanimidad. Así que todo lo que te estoy diciendo ha sido, bueno, reconocido, tengo una alegría inmensa, ¿no? Uh-huh. Inmensa. Andrea, en el marco de este proyecto también están hablando del Foro de Defensa del Árbol. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, el Foro en Defensa del Árbol es una organización que hemos creado, mejor dicho, que han creado en el 2018. Ahí están varias organizaciones como Nuevo Ambiente, DNI, que es Defendamos Nuestra Identidad, que es de Citibel, COA, que es el Club de Observadores de Aves de acá de La Plata, la UPAC, la Universidad Popular Alejandro Korn, Defendamos La Plata, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Región Centro, y bueno, el Proyecto Arboria, y Árbol Vida. Bueno, son todas personas o instituciones, ONG o proyectos artísticos que pensamos que el arbolado urbano es un patrimonio vivo que tenemos que cuidar y valorizar y defender. Y consideramos que una parte importante de ese cuidado está en los vecinos, en los frentistas. ¿Por qué? Porque el foro considera que es la persona que está en continuo contacto con el árbol. ¿Quién es? El vecino. Abre su puerta y se encuentra con el árbol. Él lo va a poder cuidar si alguien está queriendo dañarlo, si se está realizando alguna práctica que lo está dañando. Ahí creemos que el municipio, que si bien sanciona algunas cuestiones que uno pueda llegar a poner sobre la mesa, como podas que los destruyen, fuera de época, etcétera, creemos que la sanción llega tarde, es insuficiente. O sea, ese lado punitivo del gobierno municipal no tiene sentido, porque el árbol ya fue dañado o ya fue extraído, porque el frentista no quería tener ese árbol. Y el árbol es patrimonio de la comunidad. El árbol está en tu puerta, pero vos no sos el dueño. El árbol pertenece y es para uso de la comunidad. Por eso nosotros apelamos a la educación. La gente tiene que saber las leyes, que una es la ordenanza 9880, que es lo que te estoy diciendo, y la otra es la ley provincial 12.276. Quizá no importa el número, pero saber esto, el vecino no es dueño del árbol. Entonces uno puede decirle, perdón, no lo estés dañando, porque no es tuyo el árbol porque está en la puerta. Uh-huh. También está prohibida la poda, la tala, los daños, todo eso, que en teoría lo tiene que llevar a cabo por ley el área técnica. Andrea, o un vecino autorizado, pero bueno, todo esto no existe. Andrea, y de las especies que han encontrado, ¿cuál está más representada en La Plata? Porque está la idea, por ejemplo, de que los plátanos o los tilos son los que más hay en La Plata, ¿no? De los que más se habla. Sí, es que es así. Plátanos, tilos, crespones, arces, acacias. Sí, estás en lo correcto. Son una de las especies más comunes. Sí, plátanos, tilos, bueno, el jacarandá, las tipas, así como árboles, digamos, icónicos de la ciudad. Y también me genera la intriga de las charlas que fuiste armando con toda la gente que vas hablando. ¿Cuáles son las especies más antiguas que hay acá en la ciudad? Mira, las especies más antiguas las podemos encontrar en el bosque, por ejemplo, en el bosque de la ciudad de La Plata, porque ahí era, digamos, el antiguo talar, se llamaba así, de Iraola. Entonces, esos eucaliptos que están ahí datan del 1860 y pico, que los trajo Sarmiento. Sarmiento, en sus viajes, él traía las novedades botánicas o sus amistades, sus contactos, le enviaban semillas de las novedades botánicas y para ese entonces el eucalipto, que es australiano, estaba considerado como capaz de absorber las aguas de las tierras, es decir, de las tierras pantanosas. Entonces, bueno, ahí eran tierras bajas, pero había, no sé, 50.000, 100.000 eucaliptos se llegaron a plantar. Después, por supuesto, con las edificaciones, ¿no? El Colegio Nacional, el hipódromo, todo lo que es la calle 1, bueno, ese bosque, por supuesto, fue desapareciendo. Esos, por ejemplo, son los árboles más antiguos, los eucaliptos que han quedado de esa época, traídos por Sarmiento, que incluso he leído que él, cuando venía a La Plata, para 1870, 1880, venía a la ciudad, visitaba, decía, voy a visitar a mis eucaliptos, ¿no? Y después también unos robles de Eslavonia o europeos que también están por esa zona. Es decir, la zona del bosque. Después hay los olmos de calle 4, por ejemplo, son muy añosos, muy añosos. Los tilos de calle 7 también, las palmeras, bueno, esas son las especies, digamos, como más antiguas. Andrea, te queremos agradecer por estos minutos para Futura. Realmente estamos escuchando una historia totalmente apasionados. Y bueno, te agradecemos por todo este laburo, estos 13 años del proyecto. Que se continúe. Esto es también, si bien nació, como decías vos, con una chispa, una intriga por parte de tu hijo, estás construyendo algo que también es reconstruir y escribir parte de la historia de nuestra ciudad. Así que nada, nos pone muy alegres y todo nuestro apoyo y nuestro cariño para vos. Bueno, muchísimas gracias. Invito a seguir en Instagram al Proyecto Arboria y también decir que como Foro en Defensa del Árbol estamos reclamando urgentemente que el municipio realice el censo para actualizar aquel censo del 2010, porque necesitamos saber dónde estamos parados, qué especies hay, cuántos ejemplares, y queremos que se conforme el Consejo Vecinal para poder ser parte y poder tomar decisiones sobre el arbolado. Abrazo inmenso para vos y que tengas lindos días. Muchísimas gracias, ¿eh? Cariños. Chau, chau. A quien escuchaban, Andrea Suárez Córica con este hermoso proyecto Arboria, y dejo ahí una recomendación también. Si querés meterte un poquito más en la historia, hay una, si googlean en La Pulseada, la nota Recorrer las ciudades de sus árboles, una nota escrita por nuestra compañera aquí en la radio, Martina Dominila, contando este hermoso proyecto. El árbol de la plaza del barrio viejo no crece más. Se ha quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando.